palabras que se fueron con el viento, promesas que hieren mis sentimientos, palabras que dijiste sin sentirlas, y yo ingenuo todo. Me dijiste tantas cosas, prometiste no dejarme, y al final solo me diste nada. Tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo, pero tú jamás sentiste nada. Porque ya ves, la vida todo cubra. Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti. Nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz. Nada de tus caricias, nada de tus abrazos, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti. Tantas cosas, prometiste no dejarme, al final solo me diste nada. Tú me hablabas tan bonito, yo moría de amor contigo, pero tú jamás sentiste nada. Y ya ves, la vida todo cobra. Hoy me quieres, yo no quiero nada de ti. Nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui de ti. Nada de tus mentiras, nada de tus engaños, nada que me recuerde que un día en tus brazos yo fui feliz. Nada de tus caricias, nada de tus abrazos.